la manifestación del Espíritu de verdad en la mayor sencillez. Para daros esta lección de caridad y amor, no he venido a humanizarme ni a manifestarme en palacios, entre vanidades y rodeado de lujos. En el humilde barrio de vuestra ciudad, entre los pobres y los humildes, así he llegado a vosotros, como corresponde a quien en otro tiempo os dijo: mi reino no es de este mundo. A nadie extrañe que no haya aparecido en este tiempo en el seno de alguna iglesia, tampoco en el segundo tiempo surgí de religión alguna. ¿Para qué había de manifestarme en regios palacios, entre pompas y ceremonias? De cierto os digo que quienes me conciban entre lujos y esplendores superfluos tienen un concepto errado de lo que es mi divinidad. ¿No creéis que si yo buscase el esplendor mundano, en lugar de haber nacido en cuanto hombre en un establo, hubiera nacido en el interior del templo de Sion? Os digo esto porque ha habido muchos que en su interior se preguntan: ¿por qué no me manifiesto en el interior de grandes sinagogas o en las suntuosas iglesias? No me encontraré donde exista vanidad, materialismo e idolatría. Quiero manifestarme en el seno de la más grande sencillez y humildad, donde no existan ritos que os hagan olvidar la esencia de mi ley, la solemnidad de las liturgias, el esplendor de los ritos religiosos, que no son los que atraen mi espíritu ni significan mi iglesia. También en el segundo tiempo, muchos hombres que soñaban con la venida del Mesías prometido se sintieron defraudados cuando contemplaron la humildad de Cristo, y por eso me negaron. No pudieron ellos descubrir a través de la pobreza exterior de Jesús la presencia del reino de los cielos, del reino de la luz y la verdad. Los príncipes y los sacerdotes esperaban el nacimiento del Mesías en el seno de su iglesia. Sin embargo, no nací entre ellos, porque encontré más limpio el establo de Belén, hallé más amor entre los pastores y más clemencia en el crudo invierno. He ahí por qué los teólogos de aquel tiempo se confundieron y por qué los reyes me persiguieron desde mi nacimiento hasta mi muerte. Hoy vuelven a confundirse los teólogos ante mi advenimiento, porque las profecías no han sido interpretadas con acierto. Si algunos se confunden porque no vengo entre regios altares o suntuosas ceremonias, quiero recordarles que yo nada tengo en la tierra y que cuando vine a morar entre vosotros, viví en la humildad, porque así os enseñé a comprender que mi reino no es de este mundo y que lo que vengo a buscar son corazones. La corona que visteis en mi cabeza no la puse yo, sino los hombres, y fue de espinas. Lo que más ha torturado la mente de muchos hombres es la pobreza y la humildad en que he venido a manifestarme, porque están acostumbrados a lo fastuoso de los ritos y a la riqueza derrochada en los templos materiales. Mas yo os digo que así como en aquel tiempo vine a juzgar la vanidad de los hombres haciéndoles presente mi humildad, ahora, huyendo de los falsos esplendores, he querido aparecer no sólo entre pobres, sino entre pecadores. No temáis por no poder recibirme entre pompas y galas o con regias ceremonias. Vuestra humildad y sencillez son el mejor ambiente que podéis preparar para mi manifestación. Yo quiero espíritus, porque son a los que busco, por los que descendí al mundo en otro tiempo, y por los que os di mi sangre. Algunos esperan que el Espíritu Santo venga en este tiempo a manifestarse en sinagogas o iglesias. Yo solo os digo que vengo en busca de la humildad y de la sencillez, porque el oro, las riquezas o las vanidades no halaga a quien es dueño de toda la creación. Yo podía haber venido entre relámpagos y tempestades para hacer sentir mi poder, pero entonces, ¿cuán fácil hubiese sido que el hombre confesase que era llegada la presencia del Señor? Mas, ¿no creéis que hubiese vuelto el temor a vuestro corazón y también la idea de lo incomprensible? ¿No creéis que todo sentimiento de amor hacia el Padre se hubiese tomado tan solo como un miedo a su justicia? Y debéis saber que Dios, aunque es fuerza omnipotente, no os vencerá con esa fuerza, no se impondrá por ella, sino por la otra potencia, que es la potencia del amor.